Pues vamos con esas direcciones interesantes que nos gusta comentar en Comunicando. Y hoy es un servicio llamado Bloglines o Bloglines, que muchos usuarios puede que conozcan, pero que hemos descubierto también una función muy interesante pensada para usuarios de PDA, para usuarios de Palm o de Pocket PC. Uh-huh. Es un conocido servicio que sirve para leer contenidos RSS en una página web. Permite compartir esa lista de RSS, ver la de los otros usuarios, gestionarlos fácilmente, etcétera. Es muy interesante porque tiene servicios que nos recuerdan si ha habido nuevos contenidos, si hay artículos desde la última vez que nos pasamos por allí, que nos dice, hey, tienes 3 noticias nuevas en tal sitio, 2 en tal sitio, o 2 artículos, ¿no? Uh-huh. ¿La dirección? Pues bloglines.com. Muy sencillita. Bloglines.com o Bloglines. Pero además, que es la parte que más nos ha interesado, hay funciones muy específicas, sí, ¿verdad? Sí, permite acceder a esos titulares RSS desde la PAL o PDA, ya que disponen de una versión móvil, que es, bueno... Sí, sí, dilo. Bloglines.com/mobile. Con B, uh-huh. Eso es. Pero esto es muy interesante, sobre todo si tienes AvanGo en tu Palm o en tu Pocket PC o la PDA que sea, o móvil o lo que sea, que te permita pues ver páginas web, para entendernos. Si tienes el servicio de AvanGo, lo que haces es sincronizar esta dirección, tan sencillo como eso, que no mira direcciones fuera, que solamente esté en ese dominio y que imágenes, por ejemplo, pues no hacen falta y cosas uh-huh. así, y puedes ver los titulares de otros sitios web en la Palm, que eso ya es una de las funciones que he estado buscando hace poco y que no terminaba de encontrar algo que nos valiera. Por ejemplo, los titulares que tenemos en Informe Diario, pues hay una versión para PDA, que uh-huh. a lo mejor ponemos también, pero no dejan de ser los que alguien elige. Aquí no, aquí son los que tú eliges porque autentificas con nombre de usuario y contraseña. Eso tienes que hacerlo antes en el ordenador para que se acuerde de ti. Uh-huh. Entonces luego, a la hora de sincronizas contra tus propios RSS, es decir, contra los que lees habitualmente y te los llevas en la agenda y los puedes ver donde sea. Por eso es muy interesante. Sí. Bloglines.com es la dirección que recomendamos hoy en la red porque es muy útil para ver pues qué pasa en otros blogs o lo que llaman algunos la blogosfera. Uh-huh. Y nosotros seguimos ahora con la música de Knockout y Step the Hub. Drink. área de juegos. Y aquí estamos para hablar de la PSP y de la DS. Es decir, de la PlayStation portable o PlayStation portátil y de la Nintendo de doble pantalla. Según nos informó la agencia Reuters, las importaciones japonesas de la nueva PSP de Sony tienen un precio 3 veces mayor en las tiendas de Londres. Vamos a ver por qué, qué pasa. Pues que hay muchas ganas de pillar la consola y a principios de esta semana la compañía ha retrasado varios meses el lanzamiento en Europa, un poco para que haya, pues para todos, para aprovisionarse bien, para que haya unidades disponibles y que no pase pues un poco lo que ha pasado en otros sitios y que suele pasar a veces que no hay suficientes para atender la demanda. Entonces, la salida más lenta al mercado de la PSP y que ya esté disponible en otros sitios, pues lo que fomenta es el trapicheo y el mercado de segunda mano, ¿no? Sony no excusa a minoristas como MBA, que recibe la consola de sus mayoristas asiáticos, pero que tampoco son ilegales, o sea, se queda ahí como... Es que no puede ser ilegal. No es ilegal, pero no es ilegal, entonces pero no pueden hacer nada. Pero yo diría aquí que en este caso también Reuters lo enfoca quizá de otra forma, pero es que no es en modo alguno ilegal, ya que se trata de una consola comprada legalmente en Japón. ¿Qué pasa? Que no es la propia Sony quien la comercializa en Reino Unido. Por lo tanto, la gente va a Japón, se la compra o se la envían y la vende allí. En Japón salió un precio de unos 142 euros aproximadamente, y se está vendiendo pues por 300, 500 incluso llegó a venderse en Estados Unidos. Es el tema que tiene esto de la globalización del comercio también, ¿no? Sí, bueno, lo que están haciendo los minoristas británicos pues es vender, digamos, por debajo del mostrador, ¿no? O sea, no las tienen ahí solo al que se lo pide, no las tienen ahí expuestas. Claro, porque es un poco discretamente, ¿no? Claro, y bueno, y el libro que tiene de instrucciones, pues es en japonés. Claro, sí, o sea, es todo de allí. No están vendiendo las europeas porque no han salido. Claro, no, porque no han salido en Europa, claro. Con las garantías de Europa y todo el rollo que tiene. Pero bueno, todos los que hemos alguna vez comprado cacharros electrónicos, alguna vez hemos comprado, yo tenía, por ejemplo, ¿te acuerdas el que teníamos el teclado de la Palm? Era en japonés. Tenía la distribución de teclado de QWERTY con las teclas, las anotaciones en japonés. Pero si funciona bien, pues qué más te da que lo pongan en japonés. Hombre, al revés, así aprendes algo, ¿no? Pues a lo mejor con el libro de instrucciones... Es un poco como reventa, anima, ¿no? Sí, es que reventa en toda regla. Se trata de eso, o de importación a través de conductos no oficiales, pero que eso pasa en muchos campos. Lo que pasa es que aquí no se llama la atención por los precios, porque es precios a lo que los están vendiendo, sí, claro, sí. Están vendiendo a unos precios que la consola va a salir en el Reino Unido por unos 261 y está de 300 para arriba vendiéndose. Entonces pues es un comercio que lógicamente pues Sony sin querer está fomentando, y que lógicamente a medida que se acerca el día en que van a estar disponibles en Europa, pues irá bajando el precio. Esto es así. Pero vamos a hablar también de juegos. Vamos a hablar de los URF, que es la expansión de los Sims en la ciudad, la nueva entrega de los Sims, que estará disponible desde el 15 de marzo, es decir, ya está disponible para la Nintendo DS de la mano de EA Games. Cada jugador, como ciudadano más de una ciudad, que es Minneapolis, pues vivirá... Tiene que ser el mejor, el más popular, el más querido, pues bueno, como es el primer objetivo de cualquier juego de Sims, tienes que ser lo mejor, ser el más sociable para tener puntos. El más puntos, popular, luego... es como que una serie Claro. de los institutos americanos, ¿verdad? Ser popular. Ser la chica más popular. Pues eso se trata un poco el juego, y el protagonista, como decíamos, pues tiene que descubrirse dentro de la aventura e ir un poco evolucionando. Le han echado de su trabajo de limpiacristales. En ese instante descubre el malvado plan del villano Daddy Big Bugs, que pretende apoderarse de la ciudad y hacerle la vida imposible a los habitantes. Bueno, y tu misión pues será impedir que lleve a cabo su plan, con lo que será necesario pues conseguir llaves del ático más alto y lujoso de Minneapolis, que a lo mejor es el del malo, no sé, y continuar así con el ritmo de la ciudad y tener la mejor reputación, ser el más ideal y popular. Y el más popular, el más popular. Y nosotros lo que nos ha llamado la atención son los minijuegos, que esto también va mucho en el rollo de muchos juegos japoneses que te metían los minijuegos, sobre todo en Dreamcast o en otros juegos, y realmente son muchas veces muy divertidos. En este caso, pues hay opciones como ayudar a crear tu propia mascota y completar misiones, como por ejemplo pollo veloz, conejo ciervo, un unicornio, un simosaurio, rex o dodo, entre otros. Esos son algunos nombres de las aventuras y mascotas que tienes que hacer en los URF. Sí, con la tecnología, ya sabemos, de la pantalla táctil, pues los jugadores pueden crear su propio URD, una mascota, un cuadro personalizado. Promete, ¿verdad? Táctil. Tiene buena pinta. La verdad es que lo de la pantalla táctil a una consola ha sido muy buena idea por parte de Nintendo, y lo de Wi-Fi, que tenga también la posibilidad de acceso Wi-Fi. Hay decir que, es muy interesante. Que sale por unos 40 euros. ¿El juego? El juego. Bueno, juego. Bueno, no está caro. Bueno, hombre, más caro estaba un Mercedes, pero vamos, no está mal, no bueno, está mal. Que hay que comprar los Sur, si tienes la DS. Y la PSP. Y 40 bucks, que dirían los americanos, ¿no? Eso. La Nintendo DS. Es que con tantas consolas... Eso. Pues que nosotros seguimos y seguimos ya camino ya del final. Antes de la despedida, sabes que vamos a comentar los correos de los oyentes, pero ahora una cancioncita de Knockout llamada Don't Wake Me Up. Don't gotta wake me in the morning, 'cause I won't be home tonight. Don't gotta wake me in the morning, 'cause I won't be home tonight. I'll be ditching some like a man, exactly how to do me right. Now did you think that I didn't notice? You've been dogging me all of the time. But I don't sleep with that one, oh baby. And I'm scared to go outside and look around, 'cause if I come up on one of you, I swear it will be on the ground. Oh crazy thing you said. Well, I cleaned the house and get your farewell. But the lights went out this evening, woman, when I found that I'm por supuesto, para abrir ese canal de participación, un poco hacer entre todos el programa, que siempre la idea, que lo comentamos, y por supuesto ir pues practicando con el ejemplo, haciéndolo. Uh-huh. Vamos a empezar con Gabriel, que nos comenta que nos escribe desde Palma de Mallorca, que nos escucha a través de un minidisc conectado a la radio del coche junto a sus hijos de 6 y 3 años. Al de 3 le encanta la sintonía del programa y a él la totalidad del mismo. Un saludo para los niños y para Gabriel, ¿eh? Un saludo. Por supuesto que sí. Hola, chicos. Y también le gustaría escuchar las anteriores entregas del programa. ¿Cómo puede hacer para conseguir con el CD con todos los programas? Bueno, pues este tema nos trae un poco de cabeza desde el principio. Probablemente pues pondremos los programas anteriores en la red, ED2K para bajar con Edonkey, Emule, etcétera, lo que tengas. Uh-huh. Y los que quieran un CD, pues le hacemos uno con todos los programas en MP3, los guiones en PDF y en OpenOffice, por lo que cueste un CD virgen y los gastos de envío. Claro, no le vamos a cobrar nada por el contenido, pero no, los gastos de envío y eso, pues sí, claro. Y bueno, y aceptamos sugerencias de otras formas alternativas, pero lo que se nos ocurre es eso, hacer un CD con todo lo que haya hasta uh-huh. ese momento. Por ejemplo, ahora este es el podcast 19, pues hasta el 19, eso todo es. Lo anterior hasta que se llene un CD, que cabe mucho, sí. En un CD y enviarlo por correo. Y la otra opción también, distribuirlo a través de la red de Donkey. Ya veremos a ver lo que... Pero vamos, lo de la red de Donkey probablemente sí, porque eso es cómodo, yo creo, cómodo. Para que sí, todos los usuarios, y también, por supuesto, el que lo quiera en CD, pues más cómodo, porque así no se lo tiene que bajar, ¿no? Por ejemplo, con modem tiene que ser un suplicio bajarse todo. Un poco, sí. Vamos con más oyentes, que nos comentan cositas interesantes. Pues Adal nos dice que lo escucha cuando va a clase o en el metro. Él es de Leganés, Madrid, y nos hace una pequeña crítica. Dice que le gustan más las noticias que la música. Bueno, con la música tan buena que ponemos aquí, Adal no puede sigue, ser. No, sigue leyendo. Sigue. Bueno. Ah, bueno, dice que no es porque sea mala, ni mucho menos. Solo que cuando está interesado en lo que van a decir, pues la pasa, y así no la oye, la pasa para adelante y ya está. Y tiene una duda. Dice que utiliza un lector de RSS muy simplón, y las novedades de Comunicando sí las lee, pero no las de Informe Diario. ¿Por qué son distintos formatos? Pues vamos a darle las gracias a este oyente, a Adal, por sus comentarios, y también para, bueno, que nos encanta que nos hagáis también, por supuesto, críticas sobre el programa, y que, bueno, lo bueno de un podcast a nuestro juicio es que puedes escuchar lo que te guste, lo que no, pues lo pasas hacia adelante, lo pasas hacia atrás, como quieras, si tiene tu dispositivo para hacerlo hacia adelante, hacia atrás, o si no con el ordenador, en fin, eso depende de cada uno. Pero nosotros, la música no es un relleno, ni mucho menos, y siempre lo hemos comentado, es parte fundamental del programa, incluso yo diría que imprescindible, y además uno de los objetivos del programa es dar a conocer estos grupos que suenan y que muchas veces a lo mejor no se conocen lo suficiente como debieran, y por eso apostamos precisamente por música bajo licencia Creative Commons. Y una vez dicho esto, también hay que comentar que respecto al feed de Informe Diario, pues es Atom, que es el que genera Blogger, que es un formato, y Comunicando pues está en otro, que es RSS 2.0. Pero que tenemos también el de FeedBurner, que es un servicio que hemos comentado alguna vez, y que precisamente lo que te permite es tener todos los formatos, por lo tanto, si te coges el otro, pues no tienes ningún problema. Donde esté el de Comunicando, ahí al lado verás que está el de FeedBurner, y así puedes elegir el que más te guste. Uh-huh. Bueno, pues contestado a Adal. Claro que sí. Vamos ahora con Santiago. Dice que es un seguidor de nuestro podcast, sobre todo le gusta el modo en que imitamos a un programa de radio. Uh-huh. Dice que nos escucha en el iPod o en su casa desde el ordenador. Claro, según donde se encuentre. Pues muchas gracias, Santiago, también. Y la idea precisamente para nosotros del podcast es esa, que sea pues algo fresco, directo, que no sea necesario pasar por una emisora de radio, sino que es algo entre el oyente y el locutor, y bicicleta, en este caso, viceversa, que se podría decir. Pero se puede hacer también, y esa es nuestra idea, con la seriedad del trabajo de producción, guión y montaje de sonido que pueda tener un programa de radio. Al menos pues nuestras horas nos lleva prepararlo y de currárnoslo y esas cosas, claro. Y al menos eso intentamos. Pero, pues sí, un poco imitamos y nos parodiamos un poco también a veces un programa de radio, ¿no? Uh-huh. Lo estirado que se puede ser a veces en un programa de radio. Muchísimas gracias, claro que sí, por esos comentarios. Gracias, Santiago. Y también tenemos que dar las gracias a Andy Ramos, que es gaditano, que dice que nos escucha desde Los Ángeles, en Estados Unidos, pero que nos descarga desde Orange County, que es desde donde vive, pero que va a trabajar a Los Ángeles, y cuando vuelve pues lo escucha el programa. Y que el aparato desde el que nos escucha es un HiMD MZ-NH1, que es un minidisc de 1 GB, del que por cierto hablamos en el podcast 17, es verdad, que sí, además sí. Nos llamó mucho la atención porque tenía soporte para MP3, por eso precisamente lo comentamos, que Sony había adoptado este formato. Oye, pues le haría gracia, ¿no?, cuando lo escuchara Andy. Por eso nos comentaba, a lo mejor. Claro, ¿verdad? Uh-huh. Decían, anda, sí, es el mío. Pues sí. Claro. Y además, oye, que nos hace mucha ilusión, lo decía él también, que nos lo comentaba porque se sabía que nos hacía ilusión saber desde dónde nos escucha la gente, y es cierto. Y sobre todo saber desde dónde y cómo nos oís. Pues nada, Andy, que mucho ánimo con ese curro en ese cinematográfico y televisivo lugar, cinematográfico Los Ángeles y televisivo Orange County, ¿no? OC, que tiene tanto éxito en muchos sitios la serie, y a todos los que están repartidos por el mundo escuchando podcast, ¿no? Teníamos más mensajes, pero no tenemos pero más no tiempo. Tenemos más no queremos tiempo. Hacer los podcasts de horas y horas, ni siquiera llegar a una hora. Y que, bueno, pues intentaremos ir contestando personalmente a todos. Los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña. Bueno, saludos a todos y hasta el próximo. Aquí estaremos, encantados, que será pues el podcast número 20. 20 si ya. Nadie lo impide y lo requiere. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.